Buenos días a todos los oyentes del informativo de Farco. Los problemas de acceso a la tierra continúan en la ciudad de La Plata y en días de lluvia se agravan aún más. En la localidad de Abasto, un terreno fue expropiado en mayo del año pasado luego de que los vecinos peleen con el apoyo del juez en lo contencioso administrativo número 1, Luis Arias. También diferentes referentes de la política local y provincial acompañaron a los vecinos que tomaron las tierras y que también sufrieron el desalojo de parte de la policía el año pasado. Finalmente, luego de toda esa lucha, consiguieron la expropiación de las tierras, pero ahora el gobierno provincial no da respuestas para que puedan acceder a los servicios básicos y comenzar con la construcción de las viviendas. Escuchamos a Ramiro Verdecegar, vecino de la localidad de Abasto. Tenemos una situación muy, pero muy difícil y donde a la vez venimos con este gobierno, sigue funcionando la mesa de gestión. Nos llama la atención de que no esté participando los funcionarios nacionales de esa mesa de gestión, sí participan los funcionarios provinciales y municipales, y lo que no nos dan respuesta a este primer planteo que le hacemos, que es que se avance con respecto a los servicios de luz y agua. El 13 de mayo del 2015 se consiguió la expropiación de las tierras después de una maratónica sesión de diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires. El 24 de septiembre los vecinos pudieron acceder a la tierra luego de que la provincia tome posesión. Y el 9 de diciembre cada uno de los vecinos accedió a su lote, alrededor de 700 fueron los lotes que se consiguieron. Escuchamos a Ramiro Verdecegar, vecino de la localidad de Abasto. Si no estamos pidiendo que el Estado destine el dinero para que después nos dé la posibilidad a cada uno de los vecinos, la posibilidad para poder ir pagándolo a medida que vaya avanzando la infraestructura, los servicios y el plan de vivienda del barrio. Lo que sí creemos que es claramente una señal política de este gobierno, porque aparentemente plata para la infraestructura, plata para los servicios, plata para el plan de vivienda no hay, pero plata para los subsidios de las petroleras, plata para los banqueros, con respecto a respetarle el futuro que dejó el paquete el gobierno anterior, plata para los fondos buitres sí hay. Entonces, creemos que es una señal política. Hay 45 familias que ya están viviendo en casillas en el predio expropiado. En estos días de intensa lluvia que se están viviendo en la ciudad, se ven aún más perjudicados estas familias que esperan que la provincia de Buenos Aires ayude en la llegada de los servicios. Los vecinos aseguran que no quieren que les regalen nada, sino que, como estaba acordado, la provincia iniciará los trabajos y los vecinos lo pagarán en créditos. Reportó FM Raíces Rock de la ciudad de La Plata para el informativo de Farco.